ni el tiempo que tarde, ni la coyuntura que allá arriba decidan e impongan. No importa si somos muchos o pocos, no importa si se nos ataca o se nos alaba, no importa si se nos comprende y apoya o si se nos condena y persigue. Cumpliremos el deber primero que adquirimos como parte de la otra, ser con los otros y otras, apoyarnos, no dejarnos solos. Seguiremos gritando y seguiremos movilizando, todos, todas, en todo el país. Si es la represión, con la coartada partidaria o mediática que sea, con la que deciden enfrentar nuestra demanda de justicia, que de una vez vayan haciendo lugar en las cárceles, en los hospitales y en los cementerios, porque esto no se va a detener. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio. Hola, ¿qué tal, banda? Buenas tardes. Bienvenidos a Regeneración Radio. Hoy lunes 3 de octubre. ¿Cómo olvidarlo? Ayer en la marcha conmemorativa, 43 años del 2 de octubre, no se olvida. Pues bueno, bienvenidos una vez más a este programa, su versión sonora, que se transmite todos los lunes de 5 a 7 de la tarde. Hoy estamos transmitiendo pues un horario especial a 5:30, nos recorrimos un poco y bueno, acabaremos a las 7:30 de la tarde. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial, están presentes acá los compañeros brigadistas de la ruta número 1, la realidad, esta brigada en solidaridad con los compañeros zapatistas, con las bases de apoyo zapatistas, que bueno, estuvieron presentes allá en territorio, en las montañas, selva, 27 de agosto, y finalizó el 2 de octubre. Así es, y bueno, a esta brigada se dieron cita pues muchos compañeros de diferentes lados. Participaron compas de Tamaulipas, de Nuevo León, de Nayarit, Guadalajara, Oaxaca, del DF, por supuesto, Chiapas, Colima, Estado de México, Argentina, Brasil, Polonia, de Gran Bretaña, Holanda, Italia, Estado Español. Y bueno, este contexto en el que se realizaron estos trabajos pues fue muy difícil, ya que en los últimos meses se ha agudizado la guerra contra las comunidades zapatistas, la represión y el hostigamiento pues ha ido en aumento. Los casos más recientes, ahora al regreso de esta brigada, pues ha sido el caso de San Patricio en Roberto Barrios, en Caracol de Roberto Barrios. Pues bueno, también ya hace unos 15 días estuvieron por acá los compañeros de la ruta de Oventic, un par de compañeras que nos hablaron sobre las condiciones que viven las comunidades que se encuentran en el territorio del Caracol de Oventic. Y pues bueno, en este caso le toca la palabra a la ruta número 1 de la realidad. Pues bueno, buenas tardes, compañero, aquí ahora sí que les dejo los micrófonos para que se presenten. Hola, buenas tardes, mi nombre es Luis, y antes que nada agradecer a los compañeros y compañeras de Regeneración Radio el espacio que se está abriendo para que la palabra zapatista se escuche. Un saludo a todas y todos los estudiantes y estudiantes del CCH Vallejo. Saludos, compañeros, mi nombre es Isaac, también soy integrante de la brigada que fue al Caracol 1 de la Realidad, y por igual agradeciendo aquí a Regeneración Radio el espacio de difusión. Oh, hola compas, yo soy Marcos, vengo de Argentina. Allá participo de un movimiento, el movimiento piquetero, el MPLD. Y nada, acá venimos a contar nuestra experiencia en territorio zapatista. Un abrazo. Pues bienvenidos compañeros acá a Regeneración Radio. Aquí una compañerita que, no sé, creo que anda enferma, algo afónica. Le damos también la bienvenida, aunque no quiera hablar. Y bueno, vamos a ir con una primera rolita, un par de rolitas. Y vamos a, ahora sí que regresar para que los compañeros pues nos van a estar platicando de las condiciones que se encontraron en esta pues visita a los compañeros zapatistas, van a estar platicando sobre los avances de la autonomía, también las agresiones que viven los compañeros en la construcción cotidiana de este proyecto autonómico. Pues bueno, ahora sí que van a tener un poco, un mucho de tiempo, bueno, no mucho de tiempo, pero sí algo de tiempo para que puedan hablar ampliamente, los compañeros que nos están escuchando pues puedan enterarse del actual proceso de contrainsurgencia y hostigamiento que viven las comunidades allá en Chiapas. Pues vamos a escuchar esta rolita que se llama Emiliano Zapata, de Marina Rosel, y además una rolita que se llama Declaración de Principios, de Santiago Feliú. Y regresamos. Recuerden que están escuchando su versión sonora a través de Regeneración Radio, comunicación contra el poder. Pero un traje y corbata, y hazme un plan de Ayala por la libertad.

Sí, hola de nuevo y de nueva cuenta muchas gracias a los compañeros, gracias a los que nos están escuchando. Sí, queríamos contarles un poquito de lo que fue nuestra experiencia en las comunidades zapatistas con las juntas de buen gobierno y sus bases de apoyo. Y digo un poquito porque fue mucha la riqueza que nos trajimos, fue mucho también el dolor que trajimos, pero también mucha la esperanza que anda en esas tierras rebeldes. Entonces, por ello es que decimos es poquito, porque nuestras palabras no alcanzan a decir todo lo que aprendimos, todo lo que conocimos, todo lo que sentimos. Y un poco de lo que aprendimos y un poco de esas palabras fue el compromiso que hicimos con las comunidades zapatistas, con sus bases de apoyo de traer y de llevar hasta lo más lejos posible su palabra. Y es en ese sentido que queríamos comentarles el objetivo de esta brigada. Esta brigada nace de una necesidad, de la necesidad de las distintas denuncias de las juntas de buen, que las juntas de buen gobierno han estado realizando constantemente. Denuncias que van de principalmente de despojo de tierras, tierras recuperadas desde el 94 y el ataque hacia los proyectos de autonomía. Bajo esos dos ejes, es que distintos compañeros de México y del mundo nos lanzamos a caminar la tierra zapatista. Esta brigada fue convocada por las y los compañeros de la red por la solidaridad y contra la represión. En esta brigada de observación y de apoyo y de solidaridad tuvimos la oportunidad de asistir a 4 de los 5 caracoles zapatistas. Fuimos a La Realidad, a Oventic, a La Garrucha y a Morelia. De una u otra forma pudimos ver y escuchar de la palabra de los compañeros esto que les decíamos, ¿no? Las distintas denuncias, los distintos acosos, pero también los distintos proyectos de autonomía que los compañeros han venido realizando desde 1994. Un poquito queríamos platicarles en esta primera parte de las denuncias que la Junta de Buen Gobierno nos platicó allá en La Realidad. A diferencia de las otras brigadas, de las otras 3 brigadas que asistieron, o que asistimos, mejor dicho, nosotros tuvimos la oportunidad de estar con las comunidades zapatistas. La plática que realizamos fue directamente con la Junta de Buen Gobierno e igualmente de enriquecedora. Y ya entrando en la parte de las denuncias, les queremos contar que los compañeros de la Realidad, el Caracol 1 de La Realidad, nos contaron 3 casos. Hay más, o sea, los casos de hostigamiento, despojo y demás son constantes, pero ellos nos contaron 3. Nos contaron que en la comunidad Che Guevara, en el año del 2005, les robaron 30 hectáreas, donde ellos plantan café. Este robo se da a partir de que los dueños de un terreno más grande, no recuerdo ahorita la extensión, pero un terreno más grande, pidieron ayuda a la Junta de Buen Gobierno para recuperar sus tierras. La Junta de Buen Gobierno valoró la situación, lo analizó y decidió ayudarles. Decidió organizarse y recuperar esas hectáreas que le pertenecían a estos dos particulares. Cuando se da la recuperación de tierras, estas dos personas le entregan y le donan a la Junta de Buen Gobierno 30 hectáreas. Además de esa donación, estas dos personas se integran o forman parte, más bien se suman a las filas zapatistas. De una u otra forma, en el proceso, en el camino, como cuentan los compañeros, a estas personas se les enferma el corazón, pues, como ellos dicen, y dejan la causa zapatista. Y no solo dejan la causa zapatista, sino que esas hectáreas que ya habían donado y que era acuerdo de que ya eran parte de la organización zapatista, estuvieran ellos o no, estas dos personas deciden despojar de sus tierras a las comunidades zapatistas. Empiezan a venderlas a particulares. Entonces, cuando los compañeros quieren trabajar sus tierras que les pertenecen, que legítimamente recuperaron, los particulares dicen no, entiéndete con tal y tal persona. A mí me la vendieron y yo no sé nada, ¿no? Entonces empiezan una serie de amenazas con armas blancas, con armas de fuego, empiezan a alambrar este territorio. Todo esto con la complicidad de los partidos políticos, del PRI, del PAN, del PRD, del PANAL, del Verde Ecologista, del Partido del Trabajo. Esto es lo que nos cuentan los compañeros en la comunidad de Che Guevara. En otro caso que también nos relatan, se da en la comunidad de Monterredondo. En Monterredondo sucede algo similar. Es un despojo de tierras de cerca de 1,000 plantas de café. Igual, el 12 de marzo del 2011 empiezan las agresiones de distintos grupos paramilitares en contra de los compañeros de la comunidad de Monterredondo. Empieza la invasión de tierras y, como les contábamos, le roban 1,000 plantas de café. Esto es algo que también los compañeros nos relatan, es algo que también quieren hacer denuncia y quieren que se haga eco. Otro caso que también se da en la comunidad de Monterredondo se da el 12 de abril del 2011. El compañero Patricio se encontraba cortando o podando sus matitas de café. Él estaba podando en su terreno y de repente llega la policía municipal de Las Margaritas, y lo apresan, lo torturan, lo secuestran por unos momentos y después lo presentan en el poblado, al centro de la comunidad, lo presentan acusándolo de robo de madera. Evidentemente esto es mentira. Al compañero le sembraron ese delito y al compañero lo encarcelan, pues, lo llevan a la cárcel. En la cárcel lo mismo, vejaciones, tortura. Nos cuentan los compas que el compañero Patricio estaba junto con otras personas ahí mismo en la cárcel, en un espacio, 30 personas en un espacio muy, muy reducido. No recuerdo ahorita un espacio muy, muy reducido. Y a cualquiera que se movía le pegaban, o sea, le daban de golpes. Y por ejemplo, los caciques, por decirlo así, de la cárcel, usaban la vejación también como método para inhibir al compañero. Le hacían que bailara desnudo, y todo eso causó secuelas en el compañero. Actualmente el compañero está libre. Está justamente libre, pero querían imputarle un caso, más bien una sentencia de casi 9 años. Entonces, digamos que estos 3 casos son tan solo un botón de muestra de lo que la clase política está implementando como estrategia de contrainsurgencia en contra de las comunidades zapatistas. Las comunidades zapatistas, la Junta de Buen Gobierno, hace énfasis en que hay responsables, que tienen nombre, que tienen rostro. Uno de ellos es Felipe Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional. El otro es Juan Sabines Guerrero, del Partido de la Revolución Democrática. Y los demás presidentes municipales de todos los partidos políticos, el PRI, el PAN, como decíamos antes, el PT, el Verde Ecologista, el PANAL. Entonces, el proyecto común que tiene la clase política es hacer contrainsurgencia en contra de las comunidades zapatistas. Los compas remarcan mucho esto, que es una estrategia de contrainsurgencia, que hay también espionaje militar, que por las carreteras transitan militares vestidos de civiles sin placas sus carros y que los compañeros ya los tienen identificados. Entonces los compañeros hacen un llamado también a que estemos atentos, a estas y otras agresiones. De una otra forma, lo que ellos intentan hacer cuando se da un tipo, este u otro tipo de agresiones, lo que los compañeros dicen, no vamos a responder de la misma manera. Nosotros somos una junta de buen gobierno y lo que intentamos hacer es hacer eso, un buen gobierno. Ellos nos cuentan que por medio del diálogo y el acuerdo es posible convivir. Y cuando la situación se tensa o cuando ya llega un extremo, digamos, ya un poco más delicado, es cuando los compañeros hacen las denuncias. Entonces, Entonces, cuando los compañeros, cuando leamos una denuncia, escuchemos una denuncia, es porque detrás de esa denuncia hay todo un proceso de diálogo, un intento de acuerdo para poder resolverlo, ¿no? Entonces los compañeros hacen mucho énfasis en eso, ¿no? Que no van a caer en la provocación. Ellos incluso mencionan que estas personas que los atacan son sus hermanos, ¿no? Y eso nosotros aprendemos de esa generosidad, de esa nobleza, de ese corazón tan grande que tienen los compañeros zapatistas, para que en medio de una guerra ellos estén construyendo otra forma de hacer política. Entonces, en esta primera parte queríamos compartirles esto en la parte de las agresiones hacia las comunidades zapatistas. Esto es, insistimos, algo que tratamos de transmitir nosotros, pero siempre será insuficiente. Por eso también hacemos como ese llamado a estar atentos a los distintos medios libres, a distintas páginas, porque ahí hay más información, hay videos, hay audios que se están subiendo donde son los mismos compañeros los que cuentan esto, y es una experiencia realmente enriquecedora. Muchas gracias. Sí, nada más para agregar a lo que dice el compañero Luis, es estas distintas formas de agresión, ¿no? Esto, cuando se habla un poco de guerra de baja intensidad, no es nada más a los militares, ¿no? Como forma de agresión, represión o guerra, sino que hay distintas maneras de agredir a las comunidades y distintas formas que usa el mal gobierno para intentar doblegar este proyecto, ¿no? Uno son estos, ¿no? Intentar comprar compañeros zapatistas con dinero, con recursos, y ponerlos en contra del mismo proyecto de sus ex compañeros. Así entonces ver cómo son las distintas estrategias que usa el mal gobierno para hostigar, no nada más a través de los balazos de los militares, sino que hay otras maneras tan peligrosas o más, como es esta de poner a los mismos compañeros indígenas unos contra otros, que es lo que se está viendo en este momento, y es como decía el compañero Luis, ¿no? que ellos mismos lo saben que es una estrategia del mal gobierno y no quieren una guerra entre hermanos, ¿no? Entonces, nada más un poco puntualizar eso de las distintas estrategias que usa el mal gobierno para reprimir. También un poco puntualizar que el mal gobierno usa la estrategia de las carreteras también como una estrategia de contrainsurgencia para llegar más rápido hacia las comunidades, y eso lo sabe la Junta de Buen Gobierno. Por eso todos ellos saben que los caminos es una vía de progreso, pero asimismo también saben que es una estrategia de contrainsurgencia del Estado. También estos grupos buscan amedrentar, desanimar a los compañeros zapatistas en su lucha, también a los niños, hablándoles de que su escuela no sirve porque no les dan un título, siendo que ellos saben que lo que tienen es aprender, no obtener un título. Pero el mal gobierno busca esa estrategia de darle en la semilla, en la educación, ¿no? Es lo que podría agregarles, ¿no? ¿Alguien más que quiera compartir esta situación de los compañeros zapatistas? Todavía que hay tiempo. Como decíamos en la introducción, lo que pasó como brigada en la realidad es que no. A diferencia de otras brigadas, de otros caracoles, es que ahondamos mucho más en lo que fue el proyecto político de autonomía que en el tema de agresiones. Justamente pues no pudimos ir a comunidad, no pudimos tener el contacto con las comunidades agredidas. Entonces, al estar reunidos con la Junta de Buen Gobierno, fue muy rico la entrevista y el diálogo con ellos en cuanto a lo que nos contaron de su proyecto. Entonces, como brigada, nosotros estamos haciendo un poco más de hincapié en todo el proyecto político de autonomía que no tanto en las agresiones. Entonces, cuando podemos pasar, no sé si después de una rola o ahora, hablar un poco del proyecto más político. Sale pues, entonces vamos a escuchar un par de rolitas, vamos a escuchar algo de Fermín Muguruza, una rolita que va para todos los brigadistas que estuvieron en esta ocasión allá por Tierra Zapatista, precisamente se llama Brigadistac. Y bueno, para ligarla con una siguiente rola de Todos Tus Muertos de Alerta Guerrillas, ¿no? Así que vamos a este bloque de música y regresamos, como dicen los compañeros, regresamos para hablar sobre este proyecto autonómico, sobre el avance de la autonomía zapatista

Generación Radio. Sí, banda, bueno, ya regresamos acá a su programa, a su versión sonora. Recuerden que están escuchando Regeneración Radio, esta frecuencia liberada, radio comunitaria desde el norte de la Ciudad de México. Bueno, estamos cotorreando con los compañeros brigadistas que estuvieron presentes en la ruta número 1, la One, dicen por acá, la ruta número 1 de la realidad. Bueno, no, ya nos platicaron sobre estas agresiones, hostigamientos que vivieron. Y como ellos nos dijeron, ellos vienen a centrarse en el proyecto político de autonomía que están levantando los compañeros zapatistas desde el 94 con la toma de tierras en aquel levantamiento, los primeros 12 días de enero, que bueno, son toma de tierras, son las que vienen y posibilitan hoy esta autonomía que viven las comunidades zapatistas. Pues bueno, compañeros, como ya les dije, tienen abierto el micrófono para que nos cuenten sobre el avance de la autonomía. Ah, sí, cierto, yo que me ando adelantando, chinga. Quedamos en que íbamos a aventar un audio introductorio sobre los antecedentes de la lucha zapatista que los compañeros recabaron allá. Son audios de la voz de la Junta de Buen Gobierno en la realidad. Pues sí, tienen razón, vamos a escucharla, dura 5 minutos, van ustedes a escuchar la palabra zapatista, ahí con el compa de la Junta de Buen Gobierno en la realidad. Y entonces regresamos, este audio dura 5 minutos. Y pues bueno, y regresamos entonces ahora sí para lo que les platicaba, pues, ¿no? Para platicar, para hablar sobre este avance de la autonomía. Entonces vamos a escuchar este audio y ahorita retornamos. Gracias a la visita de ustedes que están aquí en el Caracol 1 de la Realidad,

tuvieron que ocupar otras organizaciones porque también estaban jodidos, pues, igual que nosotros. Estaban esperando que hubiera una oportunidad de recuperar la tierra. Ellos miraban los ranchos, los grandes ranchos que estaban ahí, pero no lo podían, pues, porque era cabrón el dueño. Pero con la organización zapatista se chingaron porque dejaron las tierras y se recupera el 1 de enero del 94. Comunicación contra el poder. Bueno, seguimos acá contando un poco la experiencia de la brigada. Y como habíamos dicho, la idea ahora es transmitir, contar un poco, por un lado, lo que nos dijeron los compas de la Junta de Gobierno, y por otro lado, lo que vimos y percibimos, más bien del proyecto político, ¿no? Y la importancia de esto, ¿no? Porque lo que veníamos diciendo nosotros cada vez que nos toca hablar o transmitir nuestra experiencia es que la represión y hostigamiento no se hacen porque sí, no se hacen por deporte o porque tienen ganas, sino porque hay algo que les molesta de fondo, ¿no? Y es ese proyecto político, ese proyecto de autonomía que molesta, es lo que están intentando reprimir, cortar, coartar. Entonces, la importancia de poder transmitir también eso, no solo los hostigamientos, que son importantes, pero recalcar todo el trabajo que tienen atrás los compas, ¿no? Entonces, hablar un poco de ese proyecto. Para empezar, contar lo que nos dicen los compas de un antes y un después a partir del levantamiento del 94, ¿no? La importancia que toman ellos a partir de ahí, en cuanto ellos empiezan a tomar en sus manos toda su vida, ¿no? Desde los proyectos educativos, de salud, de territorio, de justicia, todo lo empiezan a tomar sus manos. Y hay un antes y un después, porque antes, esperando que el gobierno te solucione esas cosas, nunca lo iba a solucionar. O sea, son pueblos olvidados, no solo acá, sino en toda Latinoamérica. Y uno puede tomar, ver la magnitud del trabajo zapatista viendo otras comunidades de pueblos originarios en otras partes de América Latina, ¿no? Por ejemplo, yo vengo de Argentina y los pueblos originarios allá están como antes del 94, como los compas zapatistas. Se mueren por enfermedades curables, no hay escuela, no hay salud, no hay nada, están ahí echados a su suerte. No solo a su suerte, sino que encima les sacan su territorio, no los dejan vivir como ellos quieren, ¿no? No es que ojalá los dejen a su suerte sin molestarlos, sino que hay una represión constante y no los dejan vivir como ellos quieren. Entonces, hacer hincapié en este antes y este después del 94, en que los compas toman en sus manos sus vidas. Y ahí empiezan a pensar sus proyectos, su educación, su salud, su manera de ver y entender la justicia. Y entonces la idea un poco ahora es eso, ir contando por área lo que escuchamos de los compas y lo que vimos, ¿no? Un poco de salud, educación, territorio, del avance de las mujeres en las cuestiones políticas. Así que ahí le paso el micrófono a otro compa. Como bien lo dice el compañero Marco Mandinga, los avances han sido fuertes. El antes, por en la parte de salud, morían por enfermedades curables. No tenían acceso a ningún tipo de salud, de médicos, ni hospitales, nada. Estaban totalmente reprimidos. Y desde el levantamiento armado, en la construcción de su autonomía, los zapatistas han tomado la salud en sus manos, mezclando las medicinas de patentes y la herbolaria. Desde entonces los pueblos zapatistas cuentan con promotores, parteras, hueseros, casas de salud, laboratorios de herbolaria. Hay una clínica de salud en San José del Río, municipio autónomo de San Pedro, Michoacán. También cuentan con laboratorios de análisis clínicos, ultrasonido, consultorio dental y una ambulancia. Cada 3 meses se realizan campañas de cirugías. Se han realizado 113 cirugías, todas con éxito. También los compañeros se apoyan de sus propios libros, que los usan como manuales. Unos de ellos son Herbolaria, primera edición, El Nuevo Amanecer de los Pueblos Indígenas. La otra, Salud Autónoma, segunda edición. También los compañeros cuentan con una forma de prevención de salud promovida por las mismas comunidades. En la otra salud, los compañeros zapatistas entienden que la misma es un derecho universal. Por ello se les atiende a todos y a todas de maneras igual, sean zapatistas o no lo sean. y los compañeros comprenden que están en vías de desarrollo y van con pasos firmes en la parte salud y el aprendizaje es continuo. Son grandes avances ya en una autonomía, es lo que podemos percibir en la parte como tal salud. Sí, y además digamos como de esto que el compañero Isaac nos acaba de compartir, por ejemplo, en la parte de laboratorio de odontología, los compañeros nos cuentan que ellas, compas de Grecia, compas griegos, han venido dentistas, pues, han venido a dar capacitación, a ayudar, a compartir también ellos, más que capacitación, a compartir sus conocimientos, los compañeros de Grecia, con las comunidades zapatistas, ¿no? Ellos ahorita nos contaban que están aprendiendo, saben hacer amalgamas y ahorita van a aprender a hacer puentes. Y para ellos es como muy, muy importante también esta otra parte, ¿no? Porque bien, como bien decían mis compañeros, antes del 94, los compañeros zapatistas están en esas condiciones materiales, pero también no había ese apoyo, esa solidaridad que hay con ellos, ¿no? Y de los pueblos del mundo, de México, de Grecia, Argentina, Estado Español, etcétera, ¿no? Entonces es algo que también remarcaban mucho, ¿no? Ese apoyo, esa solidaridad de los compas que vienen un tiempo bastante, bastante considerable, tres meses están compartiendo la experiencia, los compas griegos, y se van, y los compas zapatistas lo que hacen es, de lo que aprenden, aplican en base a sus necesidades lo que han recopilado o lo que han aprendido con los compañeros, en este caso de Grecia, ¿no? Y hacían como mucho énfasis en que sí, o sea, ellos están por la medicina de patente. Ellos, como decíamos, tienen laboratorios, tienen ultrasonido, 113 cirugías, ninguno ha muerto, como ellos dicen, pero también recuperan ese otro conocimiento o ese otro saber ancestral, como ellos le llaman, ¿no? Que es la medicina herbolaria, ¿no? Y que eso es como la parte de la prevención, y que muchas veces es algo que no tenemos acá, ¿no? Y siempre, invariablemente, está ese espejo, ¿no? Como dicen los compas, ¿no? O sea, el vernos a nosotros, el ver otras experiencias y el ver cómo están ellos, ¿no? Entonces, y un poquito remarcando lo que decía el compañero Marcos, ¿no? En América Latina, en el México, en el mundo, pues, existen las mismas condiciones de marginalidad, pobreza, discriminación, racismo, ¿no? Pero digamos que el ingrediente extra o el elemento extra que los compañeros hacen énfasis en cada momento de la organización, y es lo que ha permitido, en este caso en salud, esos avances, ¿no? Entonces sí es como muy interesante en esta parte de la salud, cómo esa solidaridad de otros pueblos del mundo se va también construyendo, pues. Antes de seguir, quizás estaría bueno si los compas que están escuchando quieren hacer alguna pregunta e intentar hacer como un diálogo, ¿no? Acá como intentamos hacer un diálogo acá en la cabina, hacer un diálogo con los compas que están escuchando. Así que cualquier duda, cualquier intervención o algo que quieran sumar, algo que capaz no estamos diciendo o que quieran saber, lo pueden hacer, ¿no? La idea ahora es pasar un poco a lo que es la educación, ¿no? La otra educación. Y en el mismo sentido de cómo viene la salud o cómo remarcaba el compañero Luis, la educación se basa en los conocimientos propios de las mismas comunidades, ¿no? Esta otra parte base a las necesidades que tiene la misma comunidad, y el aprendizaje se hace entre todos. O sea, es muy distinto el aprendizaje que se da en una escuela común, que se puede ver acá en DF o en cualquier estado o en cualquier país, al tipo de educación que se está realizando en las comunidades zapatistas. Por ejemplo, los maestros no se llaman maestros, se llaman promotores, tienen otra funcionalidad. No se trata de iluminar al estudiante, ¿no? El alumno, alumno significa en latín sin luz, digo, es importante para ver el significado de cómo se le ve al estudiante en este sistema, ¿no? Es una persona sin luz, el que lo elimina, el que le da luz es el profesor, la institución, el Estado, ¿no? Y acá se quiere revertir eso, acá la idea es construir una educación, un saber o un conocimiento colectivo, o sea, tanto el niño o el estudiante como el promotor van construyendo un conocimiento que le sirve a la comunidad toda, ¿no? Y está al servicio de la comunidad, muy distinto aquí a la educación que tenemos todos, que estamos para reproducir el sistema. Ahí es totalmente lo contrario, es otro tipo de saber, otro tipo de conocimiento, de construcción colectiva, y es muy interesante poder sentir, ver, escuchar ese tipo de experiencia, porque es una de las bases de una construcción de sociedad distinta, ¿no? Entonces, por eso la importancia que tiene la educación en las comunidades, por eso en todas las comunidades hay una escuela primaria y se están abriendo secundarias autónomas en municipios. Y no por nada en muchos de los municipios donde están siendo hostigados es porque se está estableciendo esta otra educación. En nuestro caso no se dio tanto, pero si escuchamos la experiencia de las otras brigadas en los Caracoles, es muy interesante ver que donde se está imperando, se abre una escuela autónoma, hay represión, hay conflicto, los quieren sacar. No es por nada, ¿no? Digo, ahí hay algo que les hace ruido y que es la educación, y que es la construcción de una forma de entender la vida, de ver la sociedad, y una esperanza es el futuro, ¿no? Así es. Y también percibimos que en la autonomía zapatista la educación es totalmente gratuita. En la admisión a las escuelas no se hace distinción entre niños y niñas. Los promotores no reciben absolutamente ni un peso por su trabajo, todo lo hacen por conciencia. Esta autonomía también tiene entre sus principales objetivos en cuanto a educación contar en una escuela en cada comunidad. También percibimos que notamos que los principales temas que se tocan en este tipo de educación son lenguas. Ellos aprenden su lengua madre, a escribirla y hablarla. También, como ellos le dicen, el castilla, escribirlo y hablarlo. En matemáticas también percibimos aspectos de la vida cotidiana, ¿no? Saber hacer cuentas, multiplicaciones. En historia hablan de la historia de sus pueblos. ¿Y cómo han ido fluyendo a través del camino autonómico? También en integración hablan, es una entrada prácticamente a la parte de autonomía, saber cómo viven sus pueblos, cómo integrarse, cómo colectivizar entre ellos. Los tiempos y horarios se trabajan de manera distinta a lo establecido en las escuelas públicas de la Secretaría de Educación Pública. Todo es de acuerdo a las comunidades y acuerdos entre ellos, entre los pueblos. Estos promotores, previamente que hablamos de ellos, celebran congresos cada 6 meses en donde se preparan guías de educación, de las cuales ellos adaptan de acuerdo a cada necesidad y los acuerdos de los pueblos. Sí, como bien dicen los compas, mis compañeros aquí presentes, o sea, la educación es, y la salud particularmente, ellos también la remarcan mucho, ¿no? Que es algo fundamental, digamos. Son de las primeras demandas que los compañeros zapatistas, el EZLN, empieza, digamos, a cimentar y a construir de manera distinta, ¿no? O sea, justamente por esto que decía el compa Marcos, pues esta relación del mando, en este caso el maestro, y la obediencia del alumno, se rompe con el mandar obedeciendo de las comunidades, ¿no? O sea, las áreas de estudio, las áreas de conocimiento se deciden, deciden más bien las comunidades. No es un consejo universitario, no es un consejo académico, no es un consejo técnico, no. O sea, son las comunidades, es el pueblo, los que deciden, pues, qué áreas van a estudiar, cuánto van a estudiar, y en base, o más bien teniendo presente en el horizonte el beneficio de la comunidad, ¿no? Ellos nos ponían un ejemplo muy, muy representativo, o que representa mucho toda esta dinámica de la educación al servicio de, pues, de la comunidad, pues. Ellos nos decían que, por ejemplo, en otras comunidades, en otros poblados, se da mucho la idea de que el que vive en una comunidad campesina, indígena, sale a estudiar computación. Computación a la ciudad. Regresa y evidentemente hay comunidades en que no tienen luz. Entonces, lo que ocasiona eso es también que ese integrante de esa comunidad tenga que también dejar su comunidad, porque lo que aprendió no puede aplicarse dentro de su misma espacio, dentro de su mismo entorno. Entonces, para nosotros es muy, muy importante esta parte. Bueno, todo es muy importante, ¿no? Pero particularmente estando aquí en un colegio de ciencias humanidades, Vallejo, de la Universidad Nacional Autónoma de México, también es como esa invitación, ¿no? A que nos veamos en ese espejo zapatista, los estudiantes universitarios, ¿no? O sea, hacer ese ejercicio crítico de nuestra realidad que a veces se va dejando ya de lado, ¿no? Entonces, y dentro de las comunidades zapatistas ocurre totalmente lo contrario, ¿no? O sea, sí estudiamos a Villa, sí estudiamos a Zapata, pero lo que más estudiamos es la historia de los pueblos, ¿no? O sea, esa resistencia o esa historia que no se ve, ¿no? O sea, esa importancia de que a veces se le llama peyorativamente la masa. No, los compañeros zapatistas dicen no. O sea, el pueblo organizado es el que hace posible que las cosas cambien en este país, como ellos lo están haciendo en base a estos dos rubros que ahorita les hemos platicado, ¿no? La salud y la educación, ¿no? Y es eso, ¿no? A veces escuchamos la consigna, ¿no? Del para todos todo, del mandar obedeciendo, ¿no? Y vemos que efectivamente no es eso, no es una consigna, o no son dos consignas, son dos principios de vida que llevan a la práctica cotidianamente, ¿no? Para todos, todos cuando dicen, pues sí, la salud es universal. O sea, yo no se la puedo negar a un priista, a un panista, no, a algún gobernista, ¿no? Pues por eso soy buen gobierno. Igual la educación, ¿no? Entonces, eso es como la parte que también queríamos remarcar, ¿no? O sea, es algo que llevan cotidianamente a la práctica, pues. Siguiendo un poco con el tema de educación, que sí lo vemos, lo sentimos y lo escuchamos como algo fundamental del proyecto de autonomía, de proyecto político, yo a veces me pregunto, ¿cuál es una de las partes fundamentales de educación? Los estudiantes. ¿Alguna vez nos preguntaron o les preguntaron a los estudiantes qué piensan de la educación? ¿Qué quieren estudiar? ¿O les preguntaron en las colonias, en los barrios, qué les interesa, qué es importante ver? ¿O en las comunidades rurales, qué les interesa, qué es importante para ellos? Nunca, o sea, son burócratas sentados en escritorios que van de programando qué tipo de educación necesitamos según ellos, que responden al sistema, ¿no? Por eso la importancia de este proyecto, que son los mismos pueblos organizados, en este caso en Chiapas y con el proyecto zapatista, los que están pensando a partir de su historia, de su resistencia, de sus conocimientos, de su cultura, qué educación quieren o qué salud quieren. Entonces, por eso la importancia y lo fundamental, ¿no? Y cómo vemos, lo vemos nosotros desde ahí, de escuchando lo importante de este proyecto, ¿no? No sé si quieren remarcar algo en educación o seguimos con otra área. Pues vamos a hacer un pequeño corte. Vamos a escuchar dos rolitas de zapatistas, precisamente de dos agrupaciones. Una insurgente y, bueno, otra de base de apoyo. La primera rolita que vamos a escuchar se llama El Insurgente, del tío Montaña. Y bueno, la otra rolita se llama México Necesita de Ti. No, creo que así no se llama. Más bien se llama ¿Por qué esto ya comenzó? Era una cápsula que teníamos acá ya para poner. Pero bueno, vamos a escuchar estas dos rolitas. Y bueno, seguimos para regresar, para que los compas nos sigan hablando sobre los demás aspectos, o si quieren seguir profundizando sobre la cuestión de la educación, de la salud, pero bueno, también está la cuestión del territorio, las mujeres, los trabajos colectivos que se arman, y bueno, la otra justicia, así como diversos proyectos autónomos que llevan así las bases de apoyo zapatistas. Entonces, bueno, vamos a escuchar esta rola, como les digo, y recuerden que están escuchando su versión sonora en esta radio comunitaria Regeneración Radio. Un saludo a toda la banda que nos está escuchando acá en Esplanada del CCH Vallejo a través de internet, y pues bueno, ahorita retornamos. Nuestra arma es la comunicación. Arma es la comunicación. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Bueno, ya regresamos acá a su versión sonora. Un saludo a la banda que nos está escuchando en todo el mundo a través de la página de www.regeneracionradio. Y bueno, les recordamos que tenemos nuestro chat en cabina para que se comuniquen, para que, como dijo el compa Marco acá, emprendamos un diálogo, pues, qué piensan de lo que están escuchando, de esta problemática que se vive en las comunidades zapatistas, pero bueno, no solo. Con los compañeros zapatistas, sino esta guerra contra las comunidades, contra los pueblos, pues lamentablemente se vive, se ha generalizado, y me atrevo a decir que no solamente en México, sino que en América Latina y gran parte del mundo, pues. Entonces, pues vamos a seguir cotorreando sobre estos aspectos de la autonomía. Ya estuvimos, pues, bueno, los compañeros nos estuvieron platicando sobre los procesos de la educación, sobre la salud, pero como ya decíamos, la autonomía zapatista no solamente es eso, sino es un proyecto global que marca otro aspecto del territorio, mujeres, proyectos de agroecología, no sé qué más nos puedan platicar, compañeros. Sí, otro tema muy importante y que es palpable, se nota ahí cuando llegás, es la participación de las mujeres, ¿no? De las compas, de las compañeras en este proyecto. Si algo me parece a mí, viéndolo desde mi perspectiva, desde otro país, desde también una experiencia propia de construcción más urbana en los barrios, si algo rescato o aprendo de esta experiencia es un ejercicio de discusión y de toma de decisiones colectiva, ¿no? De este proyecto, que rompe también con la dinámica del sistema actual, en el cual nosotros como personas, como sujetos, somos pasivos en la toma de decisiones y en casi todo, ¿no? Cuando vos votás, ahí estás entregando tu responsabilidad a otro que decide por vos. Y este proyecto es todo lo contrario. Se puede decir que, no sé cómo llamarlo, democracia directa, poder popular, no sé, de una manera tildarlo, pero me parece que eso es una de las cuestiones más importantes que tiene este proyecto, ¿no? Que es colectivo y se nota cuando llegas. Y en ese colectivo entran las mujeres, ¿no? Tan reprimidas en el sistema capitalista y con tanta fuerza en el proyecto zapatista. Uno entra y lo primero que ve en la Junta de Gobierno es que por lo menos son mitad y mitad entre mujeres y hombres. Ahí están repartidos entre jóvenes, compañeras y compañeros más avanzados de edad y experiencia, pero están las mujeres presentes. Nosotros, cuando estuvimos con la Junta de Buen Gobierno, tuvimos la posibilidad y la fortuna de que se acerquen promotores y promotoras, tanto de educación como de salud. Y había mujeres y nos contaron su experiencia desde su lugar. Y como siempre dicen ellas, ¿no? Son triplemente excluidas y reprimidas por ser pobres, por ser mujeres y por ser indígenas. Entonces, esta labor que están haciendo tan importante, que es cultural, es romper algo cultural, que es la posición de la mujer en este sistema, en esta sociedad, y que es súper difícil porque es muy profundo la cuestión. Ellos lo están discutiendo y lo están llevando a la práctica, y ahí se ve y es palpable la participación de las mujeres en este proyecto. Sí, es como bien lo dice el compañero Marco. La palabra de la mujer y el hombre es valorada por igual. Aquí es una igualdad total. Las mujeres ocupan cargos de autoridad, promotoras de educación, tienen sus propios proyectos colectivos, promueven sus propios, en este caso, un banco de mujeres, el Banamás, es el banco autónomo de las mujeres autoridades zapatistas, que ayuda para préstamos, para trabajos colectivos, promovido por mujeres y solo para mujeres. Este es un gran avance en la parte también económica, un proyecto colectivo. Sí, justo esa parte, ¿no? Es realmente impresionante. O sea, justo insistimos en esta parte del espejo. O sea, vernos a nosotros, verlos a ellos, ¿no? Como, como esta, en este caso de las mujeres, esa determinación, esa convicción, o sea, todo esto que transmiten, pues. Y es justamente lo que decía el compa Carlos, ¿no? O sea, es un proyecto integral. Y ese proyecto integral va desde lo colectivo hasta lo hasta la parte del individuo. ¿A qué me refiero con esta parte del individuo? Por ejemplo, nos tocó estar con una compañera promotora de salud que llevaba a su hijo, que se va a su niño, ¿no? Entonces, eso es también como muy, muy algo que uno ve, y es justamente la parte, la apuesta es por la vida, ¿no? A seguir continuando ese proyecto, ese construir otra forma de ser, ¿no? Esas nuevas relaciones que se están tejiendo diario, continuamente, cotidianamente, y que ha llevado mucho tiempo, ¿no? Y que aún falta, como nos dicen ellos, ¿no? O sea, sí se ha avanzado, sí hay algo, sí hay un cambio distinto, pero aún falta mucho, ¿no? Y es algo que también las compañeras transmiten, ¿no? O sea, el esta que decía, ¿no? La triple opresión es algo que realmente a nosotros como varones, pues, nos cuesta como muchas veces romper también con esa herencia cultural, ¿no? Ese lugar cómodo que tenemos, pero justamente cuando uno ve que es posible y necesario construir otro tipo de relaciones, realmente uno se queda con esa experiencia y ese aprendizaje. O sea, y algo que también, por ejemplo, los compañeros y las compañeras remarcan mucho es esta parte, ¿no? De no es una idealización hacia ellos, ¿no? Simplemente es la confianza en que ellos tienen hacia su proyecto, hacia su propuesta, para poder cambiar las cosas, y esa confianza la transmiten a uno. O sea, la transmiten a uno a tal grado de que uno los escucha y queda completamente convencido, pues, de esa experiencia, ¿no? Porque lo vimos. No es algo que nos estén teorizando, no es algo que nos estén proyectando, sino es algo que nos están contando de algo que están viviendo. En el caso de las mujeres, la participación, como bien decían mis compañeros, es en todos los niveles, ¿no? Es en todos los niveles, mujeres ya grandes de edad, mujeres muy jóvenes. La última vez nos tocó ver a compañeras muy, muy, muy, muy jóvenes, ¿no? Entonces, es algo que a nosotros, como varones, insisto, o sea, sí es algo que no nos es poca cosa, ¿no? O sea, el ver este avance en la cuestión de la participación de las mujeres en territorio zapatista. Sí, es importante esto de que decía Luis, de no estamos idealizando. O sea, si uno va a un territorio zapatista, se da cuenta que ahí están pasando cosas fuertes, importantes, y hay una práctica cotidiana de transformación. Y no es esto de idealizar, sino de observar, aprender, ver que si se quiere, si hay una decisión de los pueblos de organizarse, una decisión política, de construir algo distinto, aunque esté en las peores condiciones, se puede. Ese creo que es uno de los mensajes que hacen los zapatistas, ¿no? Que si se quiere organizar y se quiere transformar, se puede. Y en esto están las mujeres, ¿no? Como parte fundamental de este proyecto. Otro tema importante que podemos transmitir, que vimos y que nos contaron los compas, es el tema del territorio, ¿no? Creo que uno se da cuenta de la magnitud de este proyecto cuando llega ahí y se ve que manejan un buen pedazo de territorio, que lo administran con su justicia, con su conocimiento, sus saberes, y que ahí andan, ¿no? Manejando parte del territorio de Chiapas. En esto del territorio, como ya lo anticipó en su momento Isaac, está el tema de las carreteras, ¿no? Que hay como una contradicción, porque saben que es una forma también de control y de represión, pero saben que también les sirve a las comunidades, ¿no? Entonces ahí podemos hablar un poco de la relación y cómo maneja la Junta de Buen Gobierno, las comunidades y base de apoyo, este tema del territorio y de las carreteras. Claro, como lo habíamos comentado, que esto es toda una estrategia de contrainsurgencia, pero también sabe que es necesario. Y todo esto entra en acuerdos con las juntas de buen gobierno, si se realiza o no una carretera y por qué. También notamos que los compañeros, en este caso, cuando autorizan una carretera en el paso del territorio controlado que ellos tienen, a estas empresas constructoras ellos les cobran un impuesto hermano, que ellos le llaman, que esto es el 10% del total del monto invertido en este proyecto. Así también a diversas empresas que extraen recursos. Sí, justo. Bueno, iba a decir que es fundamental, pero haciendo como todo este recuento, todo es fundamental, ¿no? O sea, es algo que siempre nos dicen, todo tiene que ver con todo, ¿no? Y en el caso del territorio, no se puede pensar un gobierno, no se puede pensar el ejercicio de la autonomía, de la autogestión, de la resistencia, si no hay un territorio que se esté controlando. O sea, no hay un territorio donde se pueda reproducir y construir todo esto que nosotros venimos aquí a contar, ¿no? Y en la parte, y por qué decimos que todo tiene que ver con todo, ¿no? Porque justamente este impuesto hermano es algo muy, muy significativo por lo siguiente. Cuando alguna constructora quiere construir una carretera, lo que tiene que hacer es primero que la Junta de Buen Gobierno lo apruebe. Ya valorada la situación, la constructora tiene que dar el 10%, como decía el compañero Isaac, del total de la inversión que se va a hacer en territorio zapatista. Entonces, ese 10% lo que ha permitido es que hacer y construir otros proyectos colectivos, ¿no? Como es el caso del Banamás, del caso del Banpaz, que es el Banco Autónomo Popular Zapatista, que ya después abundaremos en él, pero es justo esa parte, ¿no? O sea, el tener un territorio controlado te puede permitir construir otros aspectos de tu vida, ¿no? Entonces, esta idea del impuesto hermano es también para beneficio de la comunidad, ¿no? Y, por ejemplo, está el otro lado, ¿no? O sea, la parte de la contrainsurgencia. Nos decían que, por ejemplo, lo que les platicaba hace rato, ¿no? De los militares vestidos de civil que realizan tareas de contraespionaje. Ellos nos decían que, por ejemplo, estas tareas de contraespionaje se dan en la carretera que va de Guadalupe Tepeyac a San Quintín. Entonces, y es algo que los compañeros no van a permitir. Y no porque no quieran el beneficio de la comunidad, sino que es parte de esta estrategia de contrainsurgencia. Y nos contaban, por ejemplo, que también hay casos en que integrantes de ese territorio que no son zapatistas van con la Junta y le dicen: oye, mira, pensamos que sería bueno hacer una carretera de tal a tal lado, ¿cómo ven? Y lo que la Junta, si tiene la valoración de que no va a beneficiar a la comunidad, sino más bien a tareas, en este caso de contrainsurgencia, lo que hacen es convencer. O sea, no le dicen no queremos que la hagan y ya. No, sino intentan nuevamente eso que decíamos al principio. Intentan el diálogo, intentan el acuerdo, intentan el convencimiento, no el vencimiento de las partes, ¿no? Y es algo muy, muy importante. Cosa contraria, por ejemplo, lo que pasa en Las Margaritas, la carretera que va de Margaritas a San Quintín. Ahí los compañeros zapatistas del Caracol 1 de la realidad, de la Junta de Buen Gobierno, tienen controlado el paso de transportes. Saben quién pasa, cuánto tiempo está, qué lleva, qué no lleva, etcétera, ¿no? Entonces, es algo como muy, muy, muy importante esta parte, ¿no? Porque, por ejemplo, a los que son compañeros zapatistas que llevan su transporte les ponen una calcomanía. Entonces es un poquito de los distintos, en este caso en cuestión de territorio y el aspecto de las compañeras, un poquito de lo que podemos transmitirles nosotros. Bueno, vamos a hacer un poquito de pausa musical, vamos a escuchar un par de rolitas, seguimos con rolitas, pues ahora sí que en tono a lo que estamos hablando, pues. Así que vamos a escuchar las rolitas y, bueno, para que regresando sigamos platicando, sigamos profundizando en este tema de la autonomía zapatista, que es muy interesante. Quiero solamente, dice el compañero Tepole de la otra campaña en Veracruz, saludos a los compas que nos relatan en carne propia los hechos allá en Chiapas con nuestros hermanos indígenas zapatistas. bueno, nos pide que le compartamos los primeros audios que pusieron al principio en este programa de su versión sonora, donde habla las comunidades y el submarcos. Ok, pues bueno, vamos a tomarle la petición, le vamos a enviar estos audios y bueno, un saludo a este compañero que nos está escuchando en la otra campaña en Tamaulipas. Pues vámonos con esta rolita y regresamos para seguir el cotorreo. www.regeneracionradio.org. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Bueno, ya regresamos acá a este programa, a su versión sonora. Y como ya saben, estamos cotorreando con los compañeros brigadistas de la ruta número 1 del Caracol de Oventic, que el pasado 27 de agosto al 2 de septiembre estuvieron por ahí en tierras zapatistas en esta brigada de solidaridad, de apoyo y observación con las comunidades zapatistas, porque ya como muchos de ustedes han de saber, nosotros lo sabemos bien por acá, las agresiones a las comunidades zapatistas se han incrementado en los últimos meses, en los últimos días se ha agudizado fuertemente las agresiones, el despojo, y pues bueno, acá tenemos estos compañeros que nos están platicando, ahora sí concretamente del Caracol de Oventic, estamos platicando sobre los avances de autonomía, y pues bueno, ahora sí como les dejamos estos micrófonos que el día de hoy lo han hecho suyos. Gracias, Carlos, de hecho es la realidad, el Caracol 1. Pues, seguimos recalcando la parte territorio, que notamos que una de las estrategias del Estado también es el despojo de las tierras, por ello las agresiones previamente comentadas aquí, despojar a los compañeros zapatistas de su rico territorio, de esa selva tan vasta, para sus proyectos de ecoturismo, esas empresas transnacionales, farmacéuticas, ¿no?, que buscan destruir un poco todos estos, este ecosistema, ¿no?, para sus tareas sórdidas. Entonces, vamos a dejar que aquí el compañero Luis nos siga comentando un poco. Sí, justo, nada más como ya para remarcarlo, ¿no? O sea, esto es importantísimo lo que dice el compañero Isaac. O sea, sin autonomía, o más bien sin territorio, no se puede pensar en autonomía y gobierno. Entonces el despojo, o sea, apunta, o los ataques principales apuntan hacia esas tierras recuperadas, ¿no? Que se han venido construyendo del 94 en adelante. Entonces para nosotros es importantísimo, pues, estar como muy, muy, muy atentos a esto que ya venimos diciendo, que venimos denunciando, ¿no? Entonces es básicamente en territorio remarcar que sí, los compañeros zapatistas están en base a eso construyendo también otro tipo de formas de hacer gobierno, ¿no? O sea, este ejemplo del impuesto, hermano, creo que ejemplifica mucho de lo que puede ser el controlar un territorio para el beneficio de una de todos, el para todos todo, ¿no? Entonces, y ahorita ya queríamos pasar a la parte de justicia, la otra justicia, ¿no? Como la llaman las compañeras y los compañeros bases de apoyo del EZLN, ¿no? Entonces, para esto el compañero Marcos nos va a hablar un poco de esa otra justicia. Sí, otro de los tantos temas que nos contaron los compas y que son tan importantes, ¿no? El tema de la justicia y también que toca el tema de la seguridad, ¿no? Un poco tan, tan mediático e importante para toda la sociedad, que es una forma muy fuerte de control. Lo que nos comentaban los compas principalmente de esta otra manera de hacer justicia y que llama la atención y demuestra lo arraigado que está esta construcción en los pueblos allá en Chiapas, es que no solo se acercan compañeros zapatistas, ¿no? A la junta o a las autoridades para dirimir temas, ¿no? De justicia, sino que es para todos. Los que no son zapatistas y los que sí son, se presentan para dirimir temas, o cuando hay un problema se acercan a tanto a las juntas de un gobierno como a los municipios autónomos o a las autoridades de cada comunidad. Algo interesante para que nos contaban es que la justicia tiene como niveles, ¿no? Cuando pasa algo en una comunidad, es la misma comunidad con sus autoridades la que empieza a discutir. Si no se ponen de acuerdo, pasa al municipio autónomo, y si tampoco hay una resolución o se ponen de acuerdo, recién llega a la junta de buen gobierno, que es la que va a tomar una decisión, siempre con una investigación previa, ¿no? Esto es uno de los temas que nos han ido contando y seguir desarrollando con otro compa. En la aplicación de la justicia hay algo notable en las comunidades, ¿no? Cuando alguien comete una falta, aquí no existen las cárceles, no se encarcela a nadie. Dicho castigo o falta que se acuerde cometida por el compañero o compañera, en su cumplimiento acata por conciencia este tipo de, no como tal castigo, sino hacer un trabajo al servicio del pueblo para cumplir su falta, ¿no? En este caso, los compañeros pueden estar libres, tienen derecho a alimentarse, tiempo libre, en este caso, alimentación. Y no son encarcelados, recalco esta parte, ni son maltratados ni marginados como sucede aquí en las cárceles, ¿no? Que la gran mayoría parece que son libres. Sí, por ejemplo, nos contaban, por ejemplo, un compañero que tuviera que cumplir, es que no encuentro algo para hacer el símil de castigo, porque no es un castigo, que tuviera que cumplir el acuerdo entre sus autoridades y la Junta de Buen Gobierno para resarcir una falta cometida. Por ejemplo, se da el trabajo, él empieza a trabajar en el Caracol, el compañero que tiene que hacer estos, resarcir su falta. Trabaja en el Caracol de 6 de la mañana a 2 de la tarde y el tiempo restante está libre. Tiene derecho a la alimentación, puede ir a bañarse, puede hacer lo que él quiera dentro del Caracol. Si el compañero o compañera que esté en esta dinámica de trabajo, de cumplir una tarea colectiva, necesita ir a su comunidad, ya sea porque él se enferma, ya sea porque un familiar está enfermo o una situación grave, la junta le otorga el permiso, puede regresar a su comunidad y ya ha cumplido o terminado el permiso, regresa a terminar lo que le falta para para resarcir su falta, ¿no? Entonces, justamente esta es otra forma que los compañeros ven la justicia, ¿no? No se trata de buenos y malos, sino que se trata como de equilibrar también a partir de lo que ellos consideran pertinente con sus acuerdos, ¿no? A partir de su cultura, de sus formas de gobierno, ¿no? Y por ejemplo, también el caso, también hay casos, ¿no?, que se han dado que hay compas que se van y se salen del caracol. Entonces lo que hace la junta es van, lo buscan por él a la comunidad, lo regresan y empieza de nuevo de cero, ¿no? Entonces es justo esta parte que les decíamos, ¿no? O sea, siempre hay distintos casos, ¿no? No es homogéneo nada en territorio zapatista, ¿no? Si siempre está este constante aprendizaje, aún ya teniendo experiencias y mucha de por medio, ¿no? Siempre hay ese constante aprendizaje y al cual también nosotros no somos ajenos, ¿no? Otra parte de la justicia que tiene que ver, por ejemplo, con el tema que tocábamos anteriormente, que es el territorio, ahí no se permite tráfico ni de drogas, ni de armas, ni de madera, y mucho menos tráfico de personas, ¿no? Los compañeros, al poder tener controlado su territorio, posibilita que este tráfico no lo sea, ¿no? O sea, no, que no se dé este tipo de situaciones, y cuando se da, detienen a las personas implicadas y se les entrega, pues se les, por ejemplo, en el caso de los indocumentados, los que han sido engañados en este caso por el coyote, se les da alimento, se les cuida, se les platica cuál es la lucha zapatista, se les regresa el dinero que les robaron y ya están, son libres, pues, para decidir si se regresan o siguen, ¿no? En ese caso es otro, también como otra forma de entender la situación, ¿no? No es que los deporten a su país de origen, ¿no?, sino que les explican por qué o qué implica en este caso la figura del coyote, ¿no? Entonces, esa es otra parte de la otra justicia, ¿no? Y a nivel, digamos más de impersonal o personal, por ejemplo, ahí se comentaba, ¿no?, la parte, en este caso, de las parejas, ¿no? Una compañera de nosotros hacía la pregunta, y bueno, ¿qué pasa en el caso de que una pareja quiera divorciarse, o más bien que quiera casarse, ¿no? Lo que los compas nos decían es que, bueno, pues son libres, ¿no?, de casarse, si dos personas o dos compañeros se gustan, pues adelante, ¿no? Cuando entra la otra justicia zapatista es cuando se quieren separar. Cuando, por ejemplo, en este caso, si hay un menor de por medio, lo que hace es que se llega al acuerdo con el papá, se llega al acuerdo con el padre, y el padre lo que hace es asumir la responsabilidad del menor hasta los 15 años, ¿no? Ya después de ese tiempo, pues en este caso el padre, pues el padre, pues ya cumplió, digamos, esta parte del acuerdo, ¿no? Y por ejemplo, si se quieren igual separar o divorciar, lo que nosotros consideramos como un divorcio, pues también pues se da por mutuo acuerdo, ¿no? Entonces es como remarcar mucho, mucho lo de buen gobierno, ¿no? O sea, realmente, insistimos, no es una consigna, sino realmente son principios políticos que cotidianamente los llevan a la práctica los compañeros bases de apoyo. No, siguiendo esto del buen gobierno, y, o sea, está bien claro que los que gobiernan son los mismos compas del pueblo, ¿no? Son representantes del pueblo que están representando cada uno a su comunidad o su municipio, que forman parte de la Junta de Buen Gobierno, y que es rotativo. O sea, está bien claro que son de la comunidad y sufren lo mismo que sufre cualquier compa ahí en la comunidad. Muy distinto acá a los sujetos, personajes que nos gobiernan, que son ajenos a lo que le pasa al común, ¿no? De la gente, no sabe lo que viven y son los que en definitiva gobiernan y deciden por nosotros. Ahí está bien claro que es el mismo pueblo el que discute, decide, y que está este trabajo colectivo, ¿no? De tomar decisiones y que se van rotando, ¿no?, en este ejercicio. Por eso también lo remarcaron los compas, de esto de que van rotando tanto en la junta como en otros cargos. también para agregar respecto a las drogas dentro de territorio zapatista. No se consume absolutamente ningún tipo de droga, ni alcohol, ni tabaco, nada en absoluto. Bueno, tabaco sí, dicen aquí los compas. En este caso tabaco sí, pero drogas como tal, el alcohol no se consume. Esto es un gran avance social. Sí, justamente por lo que insistimos, ¿no? O sea, insistimos en el espejo, pues. O sea, uno cuando voltea a las comunidades o a los lugares donde la drogadicción, pues, la migración, el tráfico de personas ha entrado, digamos, de manera muy aguda, hay un rompimiento del tejido social. En comunidad zapatista no. O sea, no pasa eso, sino todo lo contrario, ¿no? O sea, hay un sentido de pertenencia, de identidad, que los hace construir eso en contra de todo este cerco que les decíamos, ¿no? Militar, paramilitar, mediático. Entonces es algo que realmente es un referente del cual hay mucho, mucho que aprender. Y siguiendo un poco con esto y globalizado o englobando, uno si escucha, yo vengo de otro país, no de Argentina, y si uno escucha de México, escucha el narco, los muertos, la violencia cotidiana, y si uno ve lo que pasa en las comunidades zapatistas o en el territorio que maneja el zapatismo, no pasa nada de eso, ¿no? Entonces digo, para remarcar la diferencia de construcción y de lo que, cómo se maneja un territorio donde no está el zapatismo o donde no hay experiencias en que los mismos pueblos hacen cargo de las cosas, tanto de la justicia, la salud, la educación, no está pasando esto del narco, la violencia, la guerra cotidiana, los muertos. En cambio, donde sí lo maneja el gobierno de turno o estatal, federal o municipio, en el que no están los pueblos que lo manejan, sí pasa eso, ¿no? Hay una relación directa entre los gobiernos y lo que llaman crimen organizado. Así es, compañero. Bueno, este es claro, ¿no? La justicia autónoma zapatista de este lado, del lado de, bueno, no este, el mío, pues, sino del lado del de arriba, pues, pues es una justicia que deshumaniza, ¿no? Si alguien asesinó, si alguien violó, si alguien robó, entra a la cárcel y, bueno, se multiplica ese salvajismo, ¿no? Sale y asesina más, sale y roba más. Es la escuela, ¿no? Ahora sí que ahí se gradúan dentro de la cárcel, se gradúan. Y al contrario de la justicia zapatista, bueno, y no solamente la justicia zapatista, sino que también encontramos estos otros ejemplos, con los compañeros de la Coordinadora Regional de Comunidades de Autoridades Comunitarias, la CRAC, de la Policía Comunitaria en la montaña y costa chica de Guerrero, que se trata de un reeducamiento de la banda que incurre en algún delito, ¿no? Se dan pláticas para concientizar a la persona, ¿no? No se le encierra, no se le trata como animal, no se le tortura, sino que se lleva ante los compañeros, luego el Consejo de Ancianos, a los compañeros autoridades comunitarias. Bueno, sino que se habla con ellos. Y bueno, es una gran diferencia entre la comunidad y la justicia de arriba, ¿no? Acá los compañeros están dando un paso muy grande en aspecto de justicia, porque bueno, ahí sí, otra diferencia con el derecho. Acá el derecho, pues el derecho de los burgueses al derecho constitucionario, es de que acá eres culpable hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Primero te torturan, primero te encarcelan, primero te cobran, te dejan. Y ya al final, si resulta ser inocente, pues bueno. Pero acá los compañeros, bueno, hacen un diálogo entre o lo que llaman acá careo, diálogo entre los compas que han incurrido en el delito, los afectados, y bueno, echan a la palabra, ¿no? Que ellos siempre ponen adelante, siempre la palabra. Pues bueno, se tratan de llegar siempre a un acuerdo. Y no se trata, no se minimiza, no se deshumaniza a la banda que cometió ese delito. Como dicen, de repente están en la comunidad haciendo trabajo comunitario, ese es el pago con el que hace el trabajo comunitario. Y bueno, una característica es de que la comunidad alimenta, ¿no?, a estos, pues, si les podemos llamar delincuentes o los que incurrieron en la falta. La comunidad alimenta, si la comunidad come tortilla con sal, si come carne, si come frijol, bueno, eso mismo van a comer pues los que estén en ese proceso de reeducación, ¿no? Pues, yo creo que el punto central de la justicia comunitaria zapatista, pues, es la humanización, ¿no?, del individuo frente a la comunidad, pues. Y yo creo que, bueno, es solamente lo que quería decir para irnos a este bloque musical, después de estar hablando sobre estos apartados de la autonomía zapatista. Vamos a regresar para hablar este penúltimo bloque. Vamos a hablar sobre los proyectos autónomos. Aquí nos tienen algo que decir los compañeros sobre este aspecto de la autonomía zapatista, los proyectos autónomos, que por ahí hay algo, pues, muy recalcable, pues. Y les recuerdo, es el penúltimo bloque, todavía faltan aquí los compas que quedaron en decir sus impresiones de la brigada, ¿no? Y bueno, vamos a esta rolita, se llama Declaración de Principios, la rola es de Salario Mínimo. Escuchan su versión sonora a través de Regeneración Radio. Y pues ahorita retornamos, banda. Thank you. necesaria una cierta dosis de plomo. Es necesaria una cierta dosis de ternura. Es necesaria una cierta dosis. Una dosis, es necesaria una cierta dosis de ternura y de plomo. Es necesaria una cierta dosis, una dosis. Ya regresamos acá a su versión sonora en este espacio para la palabra zapatista, acá con muy buen ambiente, muy buen humor de los compañeros. Bueno, tenemos un mensaje de otro radioescucha. Sé qué chido lo que están haciendo nuestros compas allá en la montaña del sureste mexicano. Sin duda los que por un medio u otro sabemos de esta realidad, pues creemos que es verdad, pero los que siguen creyendo las mentiras como verdades y se siguen embriagando. No, perdón, pero los que no siguen creyendo las mentiras como verdades y se siguen embriagando de superficialidades y son carnadas del sistema capitalista y del imperialismo. Por supuesto que otro mundo es posible y desde aquí, desde el ciberespacio, reafirmamos nuestra posición de esperanza y anhelos para un mundo mejor, uno donde quepan muchos mundos. Pues ahí está este comentario, muchas gracias al compañero, la Nahuac 6666. Y pues bueno, saludos al compa que nos está escuchando. Y así pues seguimos acá con los compañeros. Algo, seguimos con este de los proyectos autónomos. Sí, un poco es avanzar en esta temática que son los proyectos autónomos y también los trabajos colectivos, ¿no? Que los vamos a cruzar un poco, están de la mano, ¿no? Y en esto, este tema también remarcaron mucho los compas, ¿no? Todos los proyectos que están realizando, entre ellos, y que es muy interesante, que lo platicaron bien y nos contaron, es el proyecto que llaman BAMPAZ, ¿no? Que es el Banco Popular Autónomo Zapatista, creado en el 2008, ¿no? Que funciona para préstamos cuando los compañeros están enfermos y no pueden solventar los gastos, se les da un préstamo, el banco le da un préstamo, ¿no? Este banco se compone con lo que ya contamos, que son los impuestos hermanos, ¿no? De ahí viene el dinero que maneja el BAMPAZ. Sí, el BAMPAZ justo busca solucionar problemas de salud únicamente, ¿no? Este BAMPAZ funciona de la siguiente manera. Compañero solicita el préstamo al banco zapatista. El banco zapatista, más bien el compañero, lo que tiene que hacer es llevar un certificado de un promotor de salud diciendo o certificando justamente que el compañero sí necesita el servicio, ¿no? Ya certificado el compañero, o ya con su certificado pues de salud, lo que hace los que administran, los compañeros y compañeras que administran el BanPass, es le otorgan el préstamo de acuerdo a sus necesidades. De acuerdo a sus necesidades, y le dan un plazo de 6 meses para cubrir esto. De no ser cubierto, le dan determinado tiempo, y de no ser cubierto, le dan otro lapso de tiempo para volver a cubrir. Para que el fondo, digamos, del BanPass se mantenga y no haya un desfogue después de recursos, lo que hacen es que se cobra el 2% del préstamo, ¿no? Entonces, esto es algo también como muy, muy interesante, ¿no? Frente a lo que es el sistema financiero, lo que es el sistema capitalista, ¿no? Que mercantiliza las necesidades, especula con los dolores, y lo único que hace es, no solo te presta lo que ellos quieren, sino que uno paga incluso la deuda 10, 20, 30 veces, porque las tasas de intereses, que incluso los compañeros de la Junta lo decían, es que esto no es nada comparado con las tasas de intereses que hay en los bancos, ¿no? Entonces, como también muy importante lo que decíamos, ¿no? Que un proyecto te lleva a otro. En este caso, el impuesto hermano, pues lo lleva a construir el BanPass, el Banco Popular Autónomo Zapatista, por una misma necesidad. Otro trabajo, digamos, que los compañeros tienen, lo que ya decía el compañero Isaac, el Banamás, el Banco Autónomo de las Mujeres Autoridades Zapatistas, ¿no? Este proyecto igual funciona para trabajos colectivos que las comunidades requieren, ¿no? Pero solamente es administrado por las mujeres autoridades zapatistas, ¿no? Igual funciona por un 2% sobre el préstamo otorgado, para que también se vaya recuperando el fondo que tiene, ¿no? Y de estos trabajos colectivos nos va a hablar el compañero Isaac. Bueno, algunos de estos trabajos colectivos que actualmente se están desarrollando en las comunidades, en este caso el Caracol de la Realidad, son siembra de hortalizas, de maíz, frijol, de café, panaderías, fábricas de cloro, ganados, tiendas, granjas de pollo, piñales, artesanías y pesca. Los tiempos de estos trabajos colectivos y la realización depende de cada comunidad, acuerdo o municipio. Esos trabajos, cuentan los compañeros que están en trabajo de construcción, siempre viendo para adelante, viendo sus fallas y sus logros, ¿no? Y todo se adapta de acuerdo a las necesidades de la lucha zapatista. Sí, otro proyecto que nos contaron y remarcaron, que es un proyecto a largo plazo y que nos incumbe en realidad a todos, es la reforestación de las tierras que fueron explotadas anteriormente por los finqueros, ¿no? Siempre desde el punto de vista o de la necesidad de cada comunidad, esta reforestación. Y ahí te das cuenta también, nos damos cuenta del proyecto que tienen, ¿no? Humano, y en el cual va por otro lado, en cuanto al sistema sigue cortando, talando, desmontando, ellos se encargan de cuidar ese medio ambiente, ¿no? Pero está muy ligado a sus costumbres, a su cultura, ¿no? Muy distinto a lo que está pasando de este lado del mundo, ¿no? Ahí le paso la palabra a otro compañero. Sí, y digamos que esto ha sido como un poco el periplo, pues, de todo lo que es la... Un poquito insistimos, como decíamos al principio, un poquito de lo que es la autonomía zapatista, ¿no? Que se construye cotidianamente, ¿no? Y que no está desligado uno del otro. Si bien aquí lo presentamos de manera, digamos, un mucho esquemática, fue también para nosotros tratar de transmitir esta experiencia, que fue el aprender de las compañeras, de los compañeros, bases de apoyo, ¿no? Y en ese sentido, pues va ese agradecimiento, ¿no? Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a las juntas de buen gobierno, a las bases de apoyo y a los distintos caracoles que nos recibieron, nos alimentaron, nos cuidaron y nos compartieron esto. Sabemos que ahorita la situación en territorio zapatista no es nada fácil, y que se haya posibilitado la visita de 57 brigadistas de México y del mundo, también implica un esfuerzo organizativo para los compañeros, ¿no? Entonces nosotros estamos agradecidos en ese sentido, y fue y es y siempre será esa experiencia de aprender más, y nuestra tarea es esta que estamos haciendo, ¿no? Pero igual un poquito lo que decíamos en otros espacios, que nosotros también somos como ese medio o esa herramienta, pues, de toda la información que se trajo, ¿no? O sea, estos materiales que se tienen son vastos, son un chingo, pues, de materiales, los que hay que trabajar, los que hay que editar, los que hay que acomodar. Entonces, en ese sentido, la invitación es a eso. Algunos materiales ya han estado subiéndose a las distintas redes sociales, a las distintas páginas en la internet, pero falta mucho. La riqueza del pensamiento, de la práctica, del corazón zapatista es bastante grande. Y en ese sentido, ahorita queríamos decirles más o menos dónde pueden encontrar esta información que ya está circulando en algunas redes sociales. Así es, bueno, en la página, para empezar, porque hay muchas, y no son las únicas las que vamos a mencionar acá, en Regeneración Radio está un apartado de esta brigada de observación y solidaridad con las comunidades zapatistas. Ahí ustedes se meten a la página de Regeneración Radio, bueno, van a encontrar esta página que contiene audios, fotografías, y texto de El Caracol de Oventic. Ahí podrán ver fotografías de cada comunidad que visitamos, de Tentig, de San Marcos Avilés, de Crustón, de Las Mercedes. Pues bueno, además de escuchar los audios que fueron generados por cada una de las asambleas que pudimos hablar, bueno, que nos pudieron hablar, pues nosotros escuchamos su palabra y por ahí grabamos, además algunas notas que pues esquematizan las agresiones contra estas comunidades. Y además en Desinformémonos se encuentran por ahí la página de desinformémonos.org, esta revista electrónica. Pues bueno, van a encontrar un mucho con videos, texto, audio también sobre este caracol en la Morelia, ¿no? El caracol Morelia, perdón. Ahí los compañeros han sacado muy buen reportaje sobre el avance de la autonomía, sobre todo, pero también resaltando las graves situaciones que se encuentran allá en zona zapatista, en particular el caracol Morelia, perdón. Radio Pozol, también el compañero de Radio Pozol en la Tuxtla de abajo, está compartiendo los materiales, está compartiendo textos de los informes de las brigadas, los audios, los videos también. Pues bueno, acá no sé, ¿quieren comentar páginas de la red contra la represión? Sí, también igual por Facebook, por Twitter, los compañeros de la red contra la represión y por la solidaridad están subiendo constantemente, digamos, todo esto que se está reproduciendo constantemente. No tan constantemente como quisiéramos, pero sí, el trabajo, insistimos, sí es como amplio, es vasto, pero sí, esa es la tarea que nos encomendaron, pues, y que asumimos como un compromiso los compañeros y compañeras zapatistas, ¿no? Ellos les siempre manifiestan esta parte que les da mucho gusto, pues, que compañeros, compañeras asistan a conocer su experiencia, y en ese sentido, pues, está abierta esos medios, ¿no? Tanto el Facebook y en Twitter de la red de contra la represión y por la solidaridad, también en la página de Enlace Zapatista se han estado también mandando las distintas actividades que se están haciendo de difusión de los informes de brigada, algunos textos, que también los primeros informes, hay varios medios. Ahorita son muchos que se nos escapan, no quisiéramos dejar ninguno fuera, y en ese sentido, y adelantándonos un poco al final del programa, también quiero hacerles una invitación para este sábado 8 de octubre. Al partir de las 12 del día y hasta las 8 de la noche vamos a tener una jornada de solidaridad con las comunidades zapatistas, ¿no? La contrainsurgencia de arriba y la resistencia de abajo. así hemos titulado esta jornada, que será amplia, justamente para tratar, insistimos, de transmitir un poquito más de esos audios, de esas imágenes, de esas textos, de esas impresiones que nosotros trajimos pues en hacia acá, hacia los distintos lugares de donde somos. Esto es en el local de Unidos, en Carmona y Valle número 32, en la colonia Doctores, cerca del metro Cuauhtémoc, atrasito de la Arena México. Entonces ahí vamos a estar para compartir y los esperamos este próximo sábado a las 8 de la digo perdón de las 12 del día a las 8 de la noche. Nada, para ir terminando, contar un poco las impresiones personales, ¿no?, que tuvimos cada uno dentro de la brigada. Personalmente, tengo la fortuna de haber ido ya varias veces a las comunidades y caracoles, y nunca te dejas de sorprender, ¿no?, de la lucha y las resistencias que están llevando los compañeros ahí en Chiapas. Siempre te vas con la impresión de nada, que sí se puede, que van por más. Y algo que me llevé esta última vez que fui es que ante el avance de la represión, del hostigamiento, de la guerra de baja intensidad, la respuesta de los compas es más organización, más lucha, más salud, más educación. Y ese aprendizaje que uno se lleva de las comunidades es esto, de que organizándose podemos cambiar esta realidad de todos los días. Y si uno dice cómo poder ayudar, ¿no?, uno cómo poder aportar a esta lucha zapatista, me parece que el aprendizaje también es organizándote en cada uno, ¿no?, en cada territorio, en cada barrio, en cada escuela, en cada prepa, y que cada uno tenga la experiencia de poder cotidianamente ir cambiando la realidad, que se cambie entre todos, ¿no? Así que esa fue mi impresión en tierra zapatista. Primeramente, quiero agradecer a la Junta de Buen Gobierno del Caracol de la Realidad por habernos recibido, por habernos cuidado, por habernos platicado su forma de vida y hablarnos un poco también de las agresiones y todo lo que están sufriendo y su crecimiento real como una autonomía, como esa especie de comunismo autónomo, ¿no? Obedecer mandando. Y a mí mi expectativa que me dejó fue una gran, gran enseñanza de vida, ¿no? Que realmente otro mundo es posible. Darte cuenta de la organización, cómo se comunican entre ellos. Aquí en la ciudad no nos miramos unos a otros, no conocemos ni el nombre de nuestro vecino. Pero tenemos que organizarnos, tenemos que luchar. Hay miles de luchas, no solo la lucha del zapatismo. Tenemos que estar juntos hoy en día. Y digo, remarcando, ese proyecto autonómico va con pasos firmes, fuerte y hacia adelante. Como nos dice un compa de la Junta de Buen Gobierno, esto ya comenzó y nadie lo va a parar. Y vivan las comunidades zapatistas, vivan todas las luchas. Gracias. Sí, un poquito, perdón, un paréntesis, sino algo que se nos estaba olvidando. Un poco es justo también esta situación que está pasando en San Patricio, ¿no?, que no queremos dejar de lado. Por la gravedad que implica, toda la situación es grave, pues, en cuanto a hostigamiento y represión. Pero justo porque es la Junta de Buen Gobierno la que está haciendo esta denuncia, y por lo que lo contamos, ¿no?, detrás de cada denuncia hay un proceso de negociación, de diálogo, y de acuerdo, de búsqueda de acuerdo, ¿no? Entonces, y los compañeros de la Junta de Buen Gobierno del Caracol 5 de Roberto Barrios, en la zona norte del estado de Chiapas, han estado mandando en las últimas semanas ya 3 denuncias, ¿no?, que no es poca cosa, considerando esto que les decíamos, ¿no?, el esfuerzo por llegar al acuerdo, el esfuerzo por llegar al diálogo. Entonces, en la comunidad de San Patricio hay un cerco paramilitar de más de 100 hombres. Se están construyendo casas alrededor de la comunidad, que es una comunidad a partir de tierras recuperadas, ¿no? Entonces los han amenazado de muerte, los han agredido con armas de fuego, los han hostigado, y hay una amenaza que para el viernes 7 de octubre van a matar a 3 compañeros, ¿no? Entonces no es poca cosa lo que está diciendo la Junta de Buen Gobierno, y queremos hacer eco desde aquí, queremos llamar a que los distintos colectivos, a las distintas organizaciones, individuos, se pronuncien ante esto y nos movilicemos para detener esta barbarie, pues, y en ese sentido, pues sí, también se hace responsable a los que ya decíamos, ¿no? A Felipe Calderón, a Juan Sabines y a los distintos municipios, gobiernos municipales, oficialistas y gobernistas, ¿no? No queríamos terminar sin dejar de pasar esta situación grave de suma importancia que atenta ya directamente contra las comunidades, contra la comunidad de San Patricio en particular, ¿no? Y ya para de mi parte concluir, pues sí, yo me quedo con una expresión que me dijo una de mis compañeras brigadistas, que estábamos platicando, un grupo de brigadistas, igual tratando de compartir estas emociones, sensaciones, que a veces dicen, no sé si más que un análisis político, pero creo que es igual de valioso que cualquier análisis político que se haga, ¿no? Palabras más, palabras menos, me decía, estoy enamorada de las comunidades, estoy enamorada del proyecto, y creo que eso es algo que nos llevamos todos en el corazón, ¿no? Pensamos que el zapatismo es también esa otra forma de morir de amor, y sí, el EZLN vive, y viva el EZLN. Pues muchas gracias, después de estas palabras de los compañeros brigadistas, muchas gracias compañeros por haber estado hoy aquí, compartiendo, pues ahora sí que la voz, la palabra zapatista, y acá Regeneración Radio, pues siempre van a tener las puertas abiertas para que vengan y compartan las luchas que diariamente están. Claro que sí, la lucha zapatista es muy importante, es uno de los pocos movimientos antisistémicos que en las prácticas cotidianas que plantean, pues vienen y rompen los límites de este sistema capitalista, ¿no? Ellos van más allá, plantean nuevos vínculos sociales, nuevas relaciones sociales que terminan en la palabra comunidad, ¿no? Algo totalmente opuesto al sistema que en el que vivimos, ¿no? En el sistema de la marginación, de la individualidad. Al contrario, ellos construyen comunidad, ellos construyen autonomía, ¿no? Cuando los de arriba plantean pues que solamente puedes poseer para ti, los compañeros colectivizan los medios, colectivizan los proyectos, colectivizan el territorio. Pues bueno, yo creo que es una gran enseñanza para todos los compañeros que pudimos estar presentes en tierras zapatistas. Y también quiero invitar a los compañeros, este es el segundo programa, este segundo programa especial sobre esta brigada en solidaridad y observación con las comunidades zapatistas. Ya pudieron escuchar acá también en Regeneración Radio a los compañeros de la brigada de Oventic. Hoy presente acá la brigada de la realidad, ya no me equivoco. Y bueno, el próximo el próximo lunes 10 de octubre estarán presentes acá los compañeros de la Garrucha, también haciendo un esfuerzo por poder compartir todo este conocimiento y experiencia que les dejó el estar en territorio zapatista. Y el próximo lunes 17 de octubre estará la brigada de la última brigada, fueron cuatro, la última brigada, el Caracol de Morelia. Pues bueno, si quieren la invitación a que se conecten a esta frecuencia libre, Regeneración Radio, esta radio comunitaria, y escuchen la palabra zapatista, sepan de las condiciones de lucha y hostigamiento en que se encuentran los compañeros, y que, bueno, no solamente se quede en ese paso, ¿no?, de la escucha, pues, sino que le sirva de reflexión, le sirva de impulso, de motivación, para que, pues, todos y todas hagamos acciones de solidaridad, de información, con nuestros compañeros. Y como dicen los compañeros, la mejor forma de solidarizarte es luchar desde tu espacio, desde tu entorno, de cambiar esas condiciones que oprimen. Y nosotros acá estamos y no vamos adelante, sino que caminamos juntos. Entonces, pues ahí quedó este programa, su versión sonora, con los compañeros de Brigadistas de la Realidad. Les doy una vez más las gracias por haber estado por acá. Pues muchas gracias también a los compañeros que nos estuvieron escuchando, a los compañeros que nos escucharon aquí también en vivo